El colectivo La Mosquitera presenta todos los lunes, desde las 11 en adelante, quien les habla, Leandro Porollán y el escritor Osvaldo Tramontina, estuvimos haciendo la ilusión de los que perdieron la memoria. Las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a los prisioneros sobrevivientes de Auschwitz, en la Polonia ocupada por la Alemania nazi. Un cartel de letras metálicas decía Arbeit macht frei, el trabajo hace libre. Perversidad que disfrazaba el asesinato cruel en las cámaras de gas. Hoy, ese campo de concentración y exterminio es un museo memorial, con un cartel que dice: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Hasta la memoria, siempre. Porque la memoria individual sirve, pero no alcanza. Durante estos lunes hemos estado haciendo 1810, la Revolución de Mayo. En mi novela Amapolas de Plomo, Puñaditos de Arena, 1957-1977, editada Pulmón en 2011, hay una cita de Paco Urondo: nos vamos a morir de todas maneras, nos juguemos o no nos juguemos. El problema en todo caso no consiste en morirse joven, sino en haber vivido al pedo. Un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos? El pasado. Aquella Revolución de Mayo, diario de la resistencia de un militante peronista durante la dictadura de 1976, basado en la novela Amapolas de Plomo. Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicemos al tope nuestro pabellón y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Mi papá escucha compungido y refunfuñando a Carlos Gardel en una grabación de 1930. ¿Sabe cómo se llama esto, hijo? No, padre. Gato patriótico argentino. Es de 1930, el año en que Irigoyen fue derrocado por el general Uriburu. La excusa fue la crisis económica y financiera, caída de los precios de los productos agrícolas de exportación, disminución de los ingresos del Estado. Por la patria, dijo el golpista. Sí, la de la oligarquía, la de los terratenientes latifundistas. Los golpistas siempre hablan de la patria, pero a los que le cae la mierda encima es al pueblo. Papá, es la primera vez que lo escucho decir una mala palabra. Si los milicos son traidores a la patria, no se puede tener buenas palabras para la indecencia. ¿Va a salir, hijo? Sí, padre. Cuídese, hay militares en el poder y su vida, la de todos nosotros, corre peligro. Esto va a ser peor que cuando lo bajaron a Perón en el 55. Y si bien lo de la Isabel no era un gobierno muy sano, era constitucional. Otra vez dicen los traidores a la patria que lo hacen por la patria. Cuídese, hijo. Cuídese mucho. Así lo haré, padre. Me voy a cuidar. ...25 de mayo de 1976... Hemos entrado de uno en uno con diferencias de 5 minutos, aconsejado por el cabezón que rompe las gónadas con la cuestión de la seguridad. Habrá una suerte de asamblea en la casa quinta del matrimonio del... llamémosle Paco. Recomendación del cabezón, nada de nombres reales, Boncha. Hacete una regla mnemónica por si las moscas. Nunca se sabe cuándo nos va a hacer falta cantar, pero sin cantar. ¿Lo qué? Después te explico, ya llegamos. ¿No era que había que entrar de uno en uno? Sí, pero como vos sos medio descuidado. ¡Vamos, pibe! 25 de mayo, planté un zapallo, me salió podrido y se lo di a un caballo. ¿Quién y por qué habría inventado ese chascarrillo que repetíamos entre risas en la escuela primaria allá por los 60? El currículum de Paco apabulla. Licenciado Medaille d'Or en Ciencias Políticas y Sociales, erudito multidisciplinar, polidiomático, puede citar a Das Kapital en alemán, el animal. Paco, no Marx. Ha leído todas las obras de Marx, Engels, Marcuse, Perón, Sócrates, Balbín, Los Papiros del Mar Muerto y Las Grandes Aventuras de Don Nicola. ¿Qué es lo que no ha leído? Tal vez algún jeroglífico egipcio o El Misterio de las Catedrales, pero no me atrevo a preguntar porque en una de esas... Es un marxista-leninista confeso y apasionado, pero revisionista, ya que no está con los europeos y aunque tampoco es castrista para él la única revolución auténtica, aunque aún en proceso por ciertos desviacionismos latentes, es la cubana. Por lo general afirma sus opiniones con citas textuales de libros, panfletos, manifiestos, estadísticas y hasta los tickets de supermercado. Es un bocho teórico de izquierdas acentuadas, como tal es gorila y como tal tiene sus errores ciegos de ceguera total, como cuando analiza el peronismo y su doctrina, o inclusive su historia. Por ejemplo... Los aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo con bolsas de harina. Perdón, papá. Yo sé que vos estuviste ahí, que las harinas destrozaron y mataron alevosamente a cientos de civiles. Ejemplo 2. Operación Masacre es una obra maestra de la literatura ficción. Estos troscos anarquistas no tienen remedio. Me susurra el cabezón, que a pesar de su disnea respiratoria me larga de un solo tirón, que Operación Masacre, escrito por Walsh en 1957, es una novela de no ficción periodística adelantada a Sangre Fría de Truman Capote. Basado en entrevistas con sobrevivientes, familias y autoridades del gobierno, el libro es una investigación precisa sobre los fusilamientos clandestinos en un descampado de José León Suárez el 9 de junio de 1956 durante la dictadura cívico-militar. Revolución libertadora. Es perverso llamarla libertadora, ¿no? Los golpistas siempre hablan de libertad, pero en su nombre se cagan en ella y por ello cagan al pueblo. Hicieron una peli en 1972. ¿La viste, no? No. Sí, sé que la viste, Boncha. Medidas de seguridad, vos me enseñaste. Bien, pibe, bien, estás aprendiendo. En 1956 fracasó un levantamiento cívico-militar contra la dictadura libertadora liderada por el general Valle. Lo de Walsh es un caso interesante, me susurra el cabezón en el patio de la Casa Quinta, mientras la anfitriona prepara el mate y nosotros, al menos yo, miramos de reojo a cada uno de los invitados. ¿Serán todos de confianza? ¿Habrá algún infiltrado espiando? Ya te voy a contar de los espías, pero en 1810, me susurra el cabezón. ¿Lo qué? ¡Shh, animal! Ahora no. Walsh en 1959 viajó a Cuba con Massetti y García Lupo. Los conoció en la Alianza Libertadora Nacionalista. También estuvo García Márquez. Fundaron la agencia Prensa Latina. ¿La Alianza Libertadora Nacionalista? Papá estuvo... Un conocido mío estuvo ahí. Pero eran fascistas y re gorilas. Sí. Pero Walsh evolucionó muy bien. Sé de buena fuente que está en la resistencia armada contra esta dictadura. Así como te lo dije, así lo borrás de tu memoria, ¿ok? Bueno, ok. Paco sigue con su cátedra. Perón fue golpista con Uriburu para derrocar a Irigoyen. Era capitán entonces. ¿Cómo? ¿Perón golpista? Ajá, por eso es interesante su evolución. Ok, sigamos escuchando al Trosco. Este será muy gorila, pero sabe de historia. Se entusiasma el cabezón. Perón, dice Paco, sacándose los gruesos anteojos de culo de sifón, fue un general de escritorio que se afanó el oro del Banco Central para negociar con Rojas su salida del país. ¿Lo qué? ¡Shh! Poncha, escuchá y hacete el pelotudo. De vuelta en casa de Mehuamare, escribo que fuera de esos para mí lapsus politicae, el camarada Paco admite la discusión con cualquier izquierdista, pero en general le encanta pulverizar dialécticamente en particular a los peronistas y en general, con argumentos y citas textuales, a cualquiera que toque ciencia política de oído. Su gran virtud ha sido la posibilidad para nosotros, por un lado, hacer catarsis y por el otro de respondernos acerca de un futuro que se cierne en cumbres borrancosas sobre todos, seamos marxistas-leninistas, del Movimiento Nacional Justicialista, del Partido Comunista Revolucionario, de Vanguardia Comunista o del Club del Clan. En apretada síntesis, diría redundante un choto profesor doctor de mi facultad, Paco es un apasionado ateo, materialista dialéctico, marxista-leninista convencido y un gran gorila ilustrado. Su esposa, en la Uncuyo, a la que no le dice así, sino compañera toda hora, y así lo trata ella también, es profesora titular en la Facultad de Medicina de la Uncuyo, de cirugía del tórax, adjunta en cirugía vascular periférica, con un PhD en semiología cardiovascular en Princeton, especialización en válvula mitral de la Clínica Mayo. ¡Horror! Pero cierto, todo en los Estados Unidos. Ella fue la que me invitó para hablar con tranquilidad y tolerancia de estas cosas. Así como ella me invitó, yo le invité al cabezón. Menuda, de pocas palabras, casi tímida, es la otra cara de la pasión del Paco, con el cual tienen 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones, que son un incendio de cabellos y un desparrame de pecas que no han sacado ni del padre ni de la madre, sino del suegro de Paco, un empresario mendocino irlandés, a juicio del yerno, fino explotador de los obreros que en la fábrica del Carril Rodríguez Peña, con tecnología modernísima, deshidrata frutas y hortalizas y sobre todo ajos, y es concentradora del ¿qué culpa tiene el tomate si está tranquilo en la mata? Si hay un irlandés ladrón que lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Por lo demás, el camarada es un tipo sencillo en el trato, con una familia hermosa, donde, como decía aquella flaca en la TV, en cosa somos todos comunistas, ¿viste? Sus hijos son reconocidos y temidos en el Nacional Agustín Álvarez o la Presidente Sarmiento, donde suelen poner en apuros a los docentes cuando les piden investigar en su casa asuntos de historia nacional o mundial, porque los colorados de pelo son buenos estudiantes y tienen en los papás, colorados ideológicos, actualizadas y contundentes bibliotecas biológicas. El Paco tiene una colección de LPs que gusta hacernos escuchar en un wiscofón estéreo, y aunque la calidad de reproducción es baja en vatios, son un lujo de cosas. Por ejemplo, escuchar en su propia voz cubana a Nicolás Guillén diciendo el tengo. Tengo, vamos a ver que puedo entrar a un banco y que no me traten de usted ni de señor, sino de compañero, como se dice en español. Para la discusión de ayer introdujo el debate con un quilapayún dedicado a la Guerra Civil Española. ¿Más qué guerra civil? ¡Fue un golpe nazifascista de Franco contra la República! Interrumpió el cabezón hasta ese momento callado. Los Quilla, ahora en el exilio europeo, sobrevivientes del magnicidio a Víctor Jara, con el golpe de 1973 del Pinocho avalado por Henry Kissinger, previo al bombardeo de la aviación al Palacio de la Moneda. El mismo método de la CIA y los miliscos fascistas que bombardearon Plaza de Mayo para derrocar a Perón. Se exalta el cabezón. El camarada Paco dice, ya vamos a llegar a eso, y nos pone a escuchar a los Quilla. Significa tres barbas en Mapungundum Mapuche, aclara el Paco. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de... Que la tortilla se vuelva. En eso estamos, pibe, me dice el cabezón que me ha meloneado para que integre formalmente una célula de montoneros. Nombre clave de aquí en adelante, Montañistas Andinos, para disimular. Luego de la reunión con tertulia en lo de Paco, vamos a Subulín, en Dorrego. Piensa darme una cátedra de la Revolución de Mayo, la de 1810. Ya soy médico y doctorando en pediatría, pero lejos del barrio San Martín, como hubiera querido, está recontra cercado por los fascistas golpistas de nuestra dictadura vernácula, la de Videla, Macera y Agosti. El cabezón empieza la cátedra. El 25 de mayo del Villiquen es una paparruchada. Muchos criollos fueron permeables a la traición por dinero, posición social, estatus y manejo del power, especialmente los educados en Europa. En 1776 los piratas ingleses habían perdido las colonias del Nuevo Mundo y desde entonces se apuntaron barcos, fragatas y guita para conspirar contra el virreinato español. ¿Sabía? En 1810 operaban muchos 007 contra los comunistas. ¿Los qué? Bueno, los Spanish. La guerra de Europa entre coronas se vino hasta el Río de la Guita. ¿Lo qué? El River Plate. River Plate. Querían destruir a España no por las armas, sino con el libre comercio. ¿La cachai? Mientras que sirviera la corona británica, no importaba si eran irlandeses, escoceses o ingleses. ¿La cachai? Muchos criollos fueron cooptados con guita recibida de Londres. Todo comerciante inglés en el virreinato sabía que su imperio crecería a costa del español. Un ejemplo. 70 años después de 1810, Gath and Chávez. Gati Chávez, pues. Chávez era santiagueño y Alfred Gath, inglés, era un local favorito de la clase alta porteño. Porteña, la parte más sana del vecindario de 1810, no era tan prístina como la pintó el Villiquen. ¿La cachai? No. Es como ahora, la misma puta oligarquía alentando a los milicos con el golpe armado. Los frac de grandes caballeros de sombrero de copa de puño y de bastón, de puño y de bastón, que han dejado las alas, los coches, las literas, los grandes dividendos que en tierras extranjeras paran tal vez después, paran tal vez después, y muestran con su gracia su fin una aristocracia en la provinciocracia de un pagar en cartón, de un pagar en cartón. Y la calle los mira, y la calle los mira, y la calle los lleva, y la calle los lleva, y la calle no olvida, y la calle no olvida su puño y su bastón, su puño y su bastón. Y la calle no olvida su puño y su bastón. Todos detrás de Momo. La tienda simbolizó una época de prosperidad, no para el pueblo, pero sí para las grandes fortunas. Argentina era el granero del mundo. La burguesía elegante miraba hacia París y Londres, querían imitar su estilo de vida. Ojo, ¿eh? Mientras los asados eran los nuestros, las vaquitas son ajenas. ¿La cachai? Y ahora, ¿quién es el Minister of Economy? Martínez de Hoz. ¿Te acordás los milicos que estaban en el balcón en 1974, el primero de mayo? Bueno, ahí ya estaban conspirando Macera, Videla y Agosti, traidores de la patria al servicio de los ingleses y de los Estados Unidos. Joe tejió su red subversiva de la mano de dictadura, secretario de Agricultura y Ganadería de Salta en 1956, en la fusiladora ministro de Economía en 1963 con Guido. ¿La cachai? A Mr. Joe, el pailón orejudo del Fondo Monetario Internacional, le da un crédito de 110 millones de dólares, deuda que no la pagarán los bancos, ni los ministros, ni los generales golpistas, sino los proletarios, los esclavos. Vos y yo, pendejo. Todos nosotros. Se lo tratamos de decir al general, pero el Boncha, embrujado por el brujo, nos trató de infiltrados marxistas. Concha puta parió. Videla dice que su gestión económica está condicionada por la guerrila. ¿Cuál? Si Alert ya lo han hecho reteta y nosotros estamos desarmados. Entonces, ¿qué hacemos, cabezón? Resistir, pibe. Resistir con inteligencia. No tendremos armas, pero sí inteligencia, ¿ok? Joe dirigió la estancia Malalwe en área de frontera, cipayos testaferreros de ingleses. ¿La cachai? La Buenos Aires Compañía de Seguros privatizó la Ítalo Argentina Electricidad, la petrolera Petrosur y la financiera Rosafín de los Rockefeller fue titular de Hacienda previo al golpe. Videla lo llamó a él o se hizo llamar al ministerio, él, al Ministerio de Economía. ¿La cachai? Los milicos dan el golpe para combatir la guerrilla y la subversión, pero en realidad para entregar la economía del país al Fondo Monetario Internacional, a los Rockefeller, a la Coca-Cola. En el golpe contra Allende, la ITT Yankee puso 3 palos verdes para financiar el golpe. ¿La cachai? Ahora todo el sistema golpista coordina y concentra todo el aparato de inteligencia para destruir no la guerrilla, que ya no hay, sino las bases. Gritan, ¡libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Como los patriotas de 1810, cantan el himno, se cubren de banderas argentinas, ¡libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ja! Las multinacionales, la astuta oligarquía están detrás de los milicos que de libertad solo quieren liberación de precios, mercado cambiario, de las importaciones, quita de retenciones a las exportaciones, liberación del precio de los alquileres, eliminación de subsidios y planes sociales, liberación de salarios y nacionalizar las deudas de empresas privadas, endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París y el Club del Clan. ¿La cachai? Entiendo. Contra ese power hay que hacer la guerra ahora, pibe, contra la entrega del país, de su soberanía, de las Malvinas inclusive. Ok, pero ¿qué tiene que ver con 1810? El mismo 25 de mayo había 4 fragatas británicas apoyando a sus agentes en Buenos Aires. Moreno trabajaba para la British Commercial Room. Castelli había jurado fidelidad al rey Jorge III de Inglaterra en 1806. Larrea y Mateu eran comerciantes contrabandistas. Terragno dice que San Martín era un agente inglés luchando contra España en un proyecto llamado Mailand. ¿Lo qué? Los ingleses operaban en fondas con Liniers y Lord Byron. ¿Lo qué? Querían romper con el centralismo de España y establecer un puerto productivo y contrabandear con Buenos Aires, puerta de salida del Goldfinger y la plata del Potosí del Alto Perú. Los ingleses militarmente fracasaron en 1806 y 1807, pero en 1810 llegaron a utilizar hermosas y socialmente destacadas mujeres bellísimas que trabajaban para la corona por money, pibe, money. No jodas, cabezón. ¿Prostitutas? Sí, boncha, pero sofisticadas matajari. Billetera matagalán. ¿La cachai? También operaban con noticias truchas infiltradas a los mensajeros del virreinato. Buenos Aires era un vecindario pequeño. Muchos vecinos eran contrabandistas enriquecidos gracias a sus relaciones con los piratas británicos. Ellos traían y fomentaban logias masónicas, como la del brujo López Rega hoy. Zarratea, Escalada, Vieite, Castelli, Moreno, Paso, Mateu, Larra, Larrea, Rodríguez Peña. ¿La cachai? No me jodas, cabezón. No te jodo. Ese 25 de mayo se defendió que si la autoridad real se dijo, ¿no? Y se aprobó que cuando la autoridad estaba vacante, el pueblo era quien debía elegir a quienes mandarían y que solo el pueblo confería la autoridad. Eso era revolucionario en ese momento, realmente. Buenos Aires era una ciudad de unos 40.000 habitantes. Los participantes del cabildo fueron 250 y los que estuvieron en la plaza en esos días no habrían pasado de unos 300. Estaba todo muy embarullado. Había quienes seguían a la infanta Carlota, como Belgrano, otros querían un gobierno propio, como Moreno, y los españoles, obviamente, querían seguir con el virrey. Che, cabezón, ¿y los paraguas? Dicen que no había, que es un choclo. Mirá, paraguas deben haber habido porque ya se vendían en las tiendas de Buenos Aires. Cintillos se repartieron, aunque nunca se ha podido saber bien de qué color eran, y que fue una semana de lluvias y chubascos, nadie lo puede negar. La de 1810 era una dirigencia lúcida, decidida, tenía objetivos claros. La de hoy, 1976, hay políticos, empresarios, intelectuales, están chochos con la dictadura. Lo nacional, lo argentino, la patria, es la de la oligarquía y las multinacionales. Business, solo business y masacrar al pueblo, pibe. ¿La cachai? Las dictaduras en toda Latinoamérica instan por la fuerza de las armas un modelo económico liberal, ultraliberal, al servicio del imperio, si antes inglés, hoy yanqui. Y ahora, cabezón, ¿cómo estamos? De remate, pibe, de remate. Hasta la victoria siempre, viva Perón, carajo, aunque nos lleve la vida, qué mierda. Como el solitario llano, canta Leandro Poroyán. Dicen las buenas lenguas que ese Leandro Poroyán tiene antecedentes huarpes del Valle de Uco, por ahí, si no recuerdo mal. Así es, pero no lo diga muy fuerte. Ah. Bueno, eso fue, esto que acabamos de leer fue en el pasado remoto, hace 220 años, y el reciente apenas 50 años. ¿Y ahora? Y ahora, cuando se escriba la historia de ahora, del 2025, respecto al 25 de mayo, vamos a ver qué se dice, porque la historia está dando otra vuelta también. Otra, ¿no?, vuelta. Otra vuelta siniestra, en este caso, ¿no? Totalmente, totalmente. En aquel momento, 1810, fue una revolución que, bueno, eso implica un cambio abrupto, ¿no?, de políticas, de económicas, de todo eso, ¿no?, lo que significa una revolución, ¿no? Y hace 50 años también se ejerció ese poder por parte de la oligarquía y sin duda, por supuesto, desde los mandamás del norte de nuestra América, ¿no? Y después se volvió a repetir con el Plan Cóndor y después, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Sí, la derecha, por decirlo de alguna manera horizontal, ha sido en los últimos 215 años ya o más, siempre coherente, o sea, pierden batallas, y reescriben la historia a su gusto. Vietnam, por ejemplo, si la mirás con la mirada de Hollywood, los yanquis no perdieron Vietnam. Claro, sí, no, ellos salieron ilesos. Salieron ilesos. Y fue todo lo contrario. Entonces, en Latinoamérica, lo del Plan Cóndor fue el eslabón de unir lo más sanguinario, cruel. Por eso no es casual lo de citar lo de Auschwitz. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Uh-huh. Y desde el golpe de Uriburu, que el fiscal Dante Vega presentó un libro, cuando Uriburu da el golpe de Estado hay una circular, una acordada de la Suprema Corte de Gobierno, de la Suprema Corte de Justicia, donde dicen que es un golpe de facto. No dicen que, es una situación de hecho, pero no dicen que han atacado al gobierno constitucional. Y desde entonces la Suprema Corte de Justicia, hasta Alfonsín en el 85, los golpes de Estado pasaban como un putsch, una cosita así nomás. Exactamente. ¿Todo para qué? Para beneficio de las oligarquías, del poder y demás. Exactamente. En fin. Bueno, la historia que se repite. Estamos haciendo hoy día el cierre de este miniciclo, hemos arrancado en abril. Arrancamos en abril con el Mendozazo. Con el Mendozazo y todo lo que fue de mayo aquí referente a la Revolución de 1810. Así es. Bueno, yo quiero mandar saludos. Pero por favor, porque adelante. Han estado atentamente, siempre escuchando. Ana María Bueno dice Ana María, un abrazo. Excelente el programa, el ciclo este, ¿no? Así que le mandamos un abrazo. Y también un abrazo grande para Hugo y Lola, que han prestado atención también todos los días lunes que hemos estado presentes. Hugo creo que quería que le pasaran que la Gaby le pasara cómo podía ser para volverlo a escuchar. Ajá. Bueno. Vamos a hacer el cierre. Te agradecemos mucho, Osvaldo. Y bueno, como siempre sabés, no es la primera vez que intervenís aquí en la radio, así que la puerta está abierta. Por supuesto. Siempre es un gusto, compañero. Muy bien. Vamos a hacer el cierre.